Hola, muy buenas noches. Comenzamos un nuevo programa de Otras Voces, Otras Propuestas por www.laretaguardia.com.ar, AM690 y NDR 103.9 de San Bernardo en el Partido de la Costa. Saben que en las 690 nos opera técnicamente Julio Pardo y en el estudio Víctor Basterra de la Retaguardia, nuestro compañero Nacho Álvarez González, quien les habla Luis Angio, en el barrio de Villa Crespo, en el estudio Los Matadores. Saben también que este programa lo pueden volver a escuchar los miércoles a las 13 y sábados a las 19, por aquí, por La Retaguardia, por www.laretaguardia.com.ar. También nos retransmite Radio Libre 96.3 de Santa Teresita, Partido de la Costa, los días miércoles a las 20 horas. Y Radio Nehuén, Radio Nehuén, punto radio 12345.com, los miércoles a las 19 horas. Y la radio de la Red Nacional de Medios Alternativos, rnma.org.ar, los jueves a las 20 horas. Pueden escucharnos también o pueden entrar a nuestra página www.otrasvocesotrasprovuestas.com.ar. Si querés dejar un mensaje en el horario del programa, lo podés hacer al 11-15-5-709-2692. Es 11-15-5-709-2692. Y le queremos mandar un saludo muy especial a nuestro amigo Nahuel Calle, de ahí de FM 103.9 de San Bernardo, que hoy es su cumpleaños, muy joven. Ese es un pibe re macanudo. Y bueno, le dejamos acá a él, desde La Retaguardia, desde el programa Otras Voces, Otras Propuestas, que tenga un muy buen día y que lo termine muy bien. Bien, ¿de dónde vamos hoy? ¿Para dónde vamos hoy? Vamos a escuchar en la primera parte del programa un audio de una entrevista que ayer hicimos en el programa Oíd Mortales con mi compañera Cristina Varela, con José Olivo. Él es miembro del Consejo Consultivo de la Comuna 12 y nos comenta algo que nos enteramos hace un par de días, algo insólito, otra más, del gobierno de la ciudad, del gobierno de Rodríguez Larreta. Sacaron una biblioteca. Sí, como escuchan, sacó una biblioteca en el parque ahí de la General Paz, donde está el parque, no es el parque Saavedra ahí, pero es en el parque donde está en la calle Crisólogo Larralde, casi llegando a la General Paz, que hay unas edificaciones muy interesantes, estilo colonial, hay muchas actividades. Bueno, ahí funcionaba una biblioteca. Resulta que la sacó y bueno, este vecino de ahí de Saavedra, José Olivo nos va a comentar qué fue lo que pasó, qué están haciendo. Con José Olivo ya hemos hablado también en otras oportunidades, justamente porque en el Parque Saavedra también el gobierno de la ciudad quiere hacer esa zanja, que supuestamente ellos dicen que es un aliviador, pero lo que hacen es, a lo largo de 500 metros del Parque Saavedra, lo parten en dos. Lo parten en dos con una zanja de 50 centímetros. No está bien claro para qué, si no es por un negocio, porque no va a ayudar absolutamente en nada, según lo que dicen ellos, a evitar quizá inundaciones ahí en el barrio. Bueno, una locura. Así que también un poco nos va a comentar de ese tema, porque él también está trabajando sobre ese reclamo de los vecinos. Y en la segunda parte del programa vamos a conversar con un integrante de FM Riachuelo. FM Riachuelo es una radio comunitaria alternativa, como La Retaguardia, una radio amiga, compañera. ¿Pero por qué? Porque cumple 11 años. Y bueno, queremos charlar cómo se iniciaron ahí en La Boca, cómo fue la actividad que desarrollaron desde hace 11 años atrás. Y bueno, también comentar la fiesta que van a hacer el próximo sábado 16 para celebrar estos 11 años al aire de una radio alternativa, comunitaria y popular. Y por el lado de la música, vamos a ir hoy con alguien que es muy, para mí, bueno, alguien muy muy especial también, ¿no? Que es Jorge Cafrune. Así que lo vamos a escuchar en unos temitas que tenemos para hoy. ¿Te parece, Nacho? ¿Empezamos? Soy lo que dejó. Tramas, periodismo en movimiento. Robaron un pueblo escondido en la cima. Un portal de comunicación donde compartirás el quehacer cotidiano de nuestro pueblo. Para tu consumo, frente de frigo en el medio. Disputando la comunicación a los grandes monopolios del poder y el negocio mediático. Y el día que muere con los mejores atardecer. Informate en las caras más bonitas. Tramas.ar. Soy la fotografía de un desaparecido, la sangre dentro de tus venas. Seguimos en Otras Voces, Otras Propuestas. Y como habíamos comentado, entonces vamos a escuchar esta entrevista que hicimos en el día de ayer y que nos interesaba hoy poder repetirla por su carácter, ¿no? Y su denuncia con José Oliva, un vecino del barrio de Saavedra que integra el consejo consultivo de la comuna 12. Dale, Nacho, vamos a ponerlo. Nuevamente, nosotros estamos siempre presentes. La transformación para nosotros son mejoras para la calidad de vida de cada uno de nosotros. Para ellos la transformación es perjudicar la calidad de vida de cada uno de nosotros con las diferentes obras que realizan. Nos van quitando día a día algo. Una novedad en la que no es tan novedad, lo que pasa es que no te dejan terminar de asimilar un problema que ya te vienen con otro y avanzan, con alguno avanzan, lo dijo el señor Esteban Bullrich, tiramos 10 para ganar 9 y que una se pierda. Uh-huh. Y la realidad es que esto que se está difundiendo ahora, que salió a la luz a partir de una investigación que hizo un medio periodístico en Orsay, sí, donde plantea la licitación del espacio de la biblioteca del Museo Saavedra en la calle Larralde y Aizpurúa, a unos metros antes de llegar a Constituyentes, del Parque General Paz. Uh-huh. Allí funcionó hasta hace muy poco tiempo un espacio cultural, la biblioteca, donde esta biblioteca había 14.000 ejemplares que tenían para la investigación, libros de hacía mucho tiempo, de añares que realmente tienen un valor histórico muy importante. Nosotros nos enteramos de que comenzaron las obras en agosto del 2021. Allí hicimos un pedido de informes desde el Consejo Consultivo, donde nos dieron un número de expediente y nunca nos respondieron. Justamente estábamos hablando con algunos abogados a partir del mes de noviembre o diciembre para poder iniciar algún tipo de acción para que nos den respuesta, porque no era este tema el único que no habían dado respuesta, sino veníamos con varios temas. En ese momento surge el tema del arroyo, empezó a de la zanja y nos tapó la zanja y avanzaron con esto. Llamaron a licitación, el primer pliego de preadjudicado de la licitación fue con un canon mensual de 45.000 pesos, obviamente inicial, pero nada, te podés imaginar que 45.000 pesos en el Parque General Paz lo haces en un domingo a la mañana. Esa biblioteca fue sacada, fue modificado el espacio y la licitación que vos decís es para poner una confitería. Exactamente, exactamente. O sea, para poner un café a una empresa que seguramente es de amigos. Nosotros desde el Consejo Consultivo planteamos el tema como que se tenía que reestructurar el espacio a partir de lo que estaba sucediendo durante la pandemia, teniendo en cuenta que esto sucedió, esto que estamos hablando fue en el año 21, agosto del 21, prácticamente un año hace que venimos charlando este tema. Nosotros propusimos desde el Consejo Consultivo que esto se transformara y con dispositivos e-book, computadoras y demás, se le dé la posibilidad a los chicos, a las chicas, a estudiantes, que puedan acceder desde ahí con dispositivos, porque tenían un problema. Muchos de estos chicos no pudieron participar de las clases que se daban en forma virtual durante la pandemia porque no tenían acceso a internet, no tenían acceso a la conectividad. Entonces, nosotros lo planteamos como que esto se transformase en un espacio para que esos chicos pudieran acceder. Obviamente que al gobierno de la ciudad lo único que le interesa son los negocios y no hicieron caso o hicieron caso omiso a esa nota que se presentó como proyecto desde el Consejo Consultivo y siguieron avanzando con la licitación. Donde, como bien decía antes, se hizo un preacuerdo donde inicialmente se había planteado un presupuesto de 45.000 pesos por 100 metros cuadrados de este espacio, de esta vivienda que está separada del museo, está a unos 70 metros del museo. Y ahora, en la adjudicación final de esta licitación, se termina adjudicando en 60.000 pesos. ¿Qué es simbólico esto? Porque sabemos que, por un lado, recibe el Estado 60.000 pesos y, por otro lado, es la caja política que recibe alguno para que le otorguen esta licitación y la pueda ganar. Pero esas son subjetividades que podemos opinar nosotros, pero que no las podemos probar porque no están escritas en ningún lado. La realidad es que nosotros estamos perdiendo un espacio cultural porque también se realizaban obras de teatro en la biblioteca y muchas actividades culturales que hoy las estamos perdiendo. La vecindad y la ciudadanía de alrededor de la biblioteca está conmocionada, quieren hacer alguna actividad, un abrazo, y estamos tratando de organizarlo a ver cómo lo hacemos y el día que lo vamos a hacer. Así que los vamos a tener al tanto y le vamos a contar para que nos ayuden a difundir esa actividad que realmente para, no sé si podremos parar el avance, pero por lo menos para dejar en evidencia lo que están haciendo con un espacio cultural y de tanta importancia como es la biblioteca del Museo Saavedra. ¿Y se pudo saber a dónde fueron esos libros? A un depósito. Solo quedaron en donde va a funcionar el bar. Ellos lo quieren vender como un bar temático de la biblioteca y dejaron 1.000 tomos. De los 14.000 que había, dejaron 1.000. La connivencia de los negocios, porque esta empresa se llama Barbel, ¿no? Componen la palabra, el apellido de los dos socios, Bartfel y Bellini. Ahora, la empresa es del año 2016 y cuando se creó con el objeto de ser instalación, explotación, dirección, administración y comercialización de establecimientos, centros y consultorios de estética en general, así como también la instalación y explotación de gimnasios. Ahora, resulta que después de la firma del contrato, según lo que investigó este colega, hubo un cambio en el uso. Y se avivaron de que tenía que ser gastronómico, entonces le agregaron que también y actividades gastronómicas. Son muy caraduras. Totalmente. Ahora, si para aquellos que no conocen de habilitaciones y de permisos y de los trámites que tenés que hacer para poder cambiar una actividad a otra o para anexar otra actividad a la que vos ya tenés, claro, realmente es un encordio. La cantidad de trámites que tenés que hacer y que demostrar en el gobierno de la ciudad para poder acceder a que te cambien una actividad o a que te agreguen una actividad es muchísimo y lleva muchísimo tiempo. Para aquellos que viven de hacer negocios, evidentemente, todo les es mucho más sencillo. Uh-huh. Por eso ahora estamos, ya te vuelvo a reiterar, todas estas cosas ponen a la ciudadanía muy mal. Hay varios colegios alrededor de las bibliotecas donde toda la comunidad educativa está mal por esta cosa, por esto que está sucediendo, y están dispuestos a hacer cualquier cosa. Lo que pasa es que, a ver, nosotros venimos luchando desde siempre y venimos denunciando. Los medios los levantan, los medios territoriales, comunales, sí, alternativos. Sí. Lo levantan, nos dan difusión, pero no llega al conjunto de la ciudadanía esto. Entonces se dan cuenta cuando tienen el problema. Y cuando tenés el problema, habitualmente ya es tarde. Ya es difícil volverlo para atrás. ¿Qué pasa con el código urbanístico? Hoy muchos de los vecinos que se dan cuenta y protestan son los mismos que votaron. Los votaron al Junto por el Cambio, y cuando tienen el pozo al lado de la casa se dan cuenta de que le van a quitar intimidad, le van a quitar aire, le van a quitar luz, le van a quitar muchos de esos derechos que ellos tenían, que los van a perder a causa de que le van a construir un edificio a causa de una votación, una modificación del Código Urbanístico en el año 2018, que cuando nosotros expusimos en las audiencias públicas, todos nos decían que estábamos locos y que estábamos perdiendo tiempo. Pero cuando ahora se encuentran con el problema, resulta que se suman a la lucha igual que nosotros. Claro. Anticipar el problema es muy difícil para que lo entiendan. Tienen que ver la realidad, ¿no? Pero bueno, es así. Sí. El problema que tenemos es de larga data, es más fácil mentir que decir que te engañaron. Y cuando vos le decís que lo engañaron, realmente no lo quieren reconocer bajo ningún punto de vista. Sí. Ellos tienen todo el tiempo para esperar. Nosotros tenemos el tiempo limitado. Sí. Nosotros podemos trabajar 3 fines de semana, 4 fines de semana, 5 fines de semana haciendo acciones. La quinta tenemos que ir a trabajar. Es un problema. Ellos tienen todo el tiempo. Lamentablemente la lucha es tan desigual, es tan injusta y tan ingrata, pero hay que hacerlo, ¿no? No hay que arrodillarse, hay que hacer todo lo posible, hay que hacerlo. Con lo del zanjón del Parque Saavedra, ¿qué pasó al final? Mirá, las audiencias públicas se inscribieron 287 vecinos. Creo que es un número significativo que produce un hecho político para una comuna importante. Sí. Teniendo en cuenta que para las audiencias públicas del Código Urbanístico, que abarca toda la ciudad, estábamos inscriptos 600. Participamos 130. De los 130, 110 estuvieron en contra del proyecto del gobierno de la ciudad. Uh-huh. Y el resto estuvieron a favor, pero he aquí el problema. Eran todos funcionarios del gobierno de la ciudad los que estaban a favor. Cosa que está sucediendo y que vuelve a repetirse en las audiencias públicas de Honorio Pueyrredón. Los denunciamos. Hoy formalizamos una denuncia en el Banco Mundial, que es quien financia a través de un crédito estas obras. Entonces se puede denunciar a través de la web o en forma presencial en una oficina que tienen en la calle Buchar. Nosotros hemos hecho las dos opciones, hemos utilizado las dos opciones. Claro. Denunciamos a través de la web, donde lo hicimos a través de todas las organizaciones sociales, políticas y todas las instituciones de la comuna. Hemos firmado y la ha encabezado Jorge Marchini, que es el presidente de la biblioteca

en el partido de la costa, y como había dicho hoy al inicio del programa, hoy musicalizamos temas de Jorge Cafrún, el turco, que había nacido en el Carmen el 8 de agosto de 1937 y murió en Benavides el 1 de enero de 1978. Cafrune fue un cantante popular, folclórico, muy reconocido. Cantó en España, en Estados Unidos, y tenía... Él no era autor, él cantaba temas de otros, de Larralde, de Yupanqui, pero tenía algunos temas como El Orejano, que es una canción que se puede decir, no sé si de protesta, pero tiene un contenido social interesante. Y la dictadura lo tenía amenazado. Se supone también que hubo esto a raíz de un juicio, uno de los juicios a la Junta, donde dos testigos manifestaron que habían escuchado que un milico ahí de La Perla, del campo de concentración, había dicho que era peligroso Cafrune. El teniente primero Carlos Enrique Villanueva. Supuestamente se dice que él fue el que mandó matarlo, porque él fue atropellado en la ruta 27, llegando a Benavides, cuando él viajaba para llevar a Yapeyú, donde había nacido el general San Martín, iba en homenaje a San Martín, llevaba tierra de Boulogne-sur-Mer, de Francia, donde había fallecido el general San Martín. Entonces él quería hacer ese recorrido con un caballo y llegar hasta Yapeyú. Y este teniente primero en su momento había dicho que Cafrune es más peligroso con sus palabras y sus canciones que un ejército con sus armas. Hay que darle un escarmiento. Hay que matarlo, a este tipo hay que matarlo. Bueno, esto según dos testigos que estuvieron en el campo de concentración La Perla, como dije, que lo declararon en el juicio a las juntas. Y si ustedes recuerdan, después lo vamos a escuchar el tema, ¿no? En la época de la dictadura, él nació, murió en el 78, o sea, los dos primeros años de la dictadura, había muchísimos temas y cantantes, autores, artistas, intelectuales que estaban prohibidos. Bueno, Cafrune también estaba amenazado siempre, pero también estaban prohibidas algunas canciones, algunas letras, y la letra de una canción, que la verdad si la escuchamos y la leemos y la analizamos no tiene nada, ni de para ellos subversiva ni nada, que es Zamba de mi Esperanza. Bueno, Zamba de mi Esperanza estaba prohibida. Y Cafrune, cuando le dijeron esto, de que lo amenazaban, de que por lo que cantaba él, dijo: a mí, si el público me la pide, yo voy a cantarla. Y bueno, la cantó y bueno, evidentemente, lamentablemente, pagó con su vida. ¿Y a qué voy también hoy? A recordar a Jorge Cafrune, porque este jueves se estrena un documental de Julián Giulianetti que justamente retrata la vida y ese misterioso final. Yo lo escuchaba el otro día a Giulianetti, que decía que lamentablemente nunca se investigó a fondo la muerte de él. Lo atropelló un rastrojero de un chico que estuvo 24 horas preso, nunca más se siguió investigando, y daba la casualidad, porque si no, no se pudo seguir investigando, que era hijo de un chofer del Ministerio de Bienestar Social en la época del fascista López Rega. O sea que, bueno, ahí tenemos para ir atando cabos, aunque lamentablemente después de tantos años nunca se pudo saber qué pasó con Cafrune. Estoy viendo, como les dije, la película se va a estrenar en... bueno, después lo busco porque no me acuerdo, se estrena este jueves. Creo que es en el Gamón, pero voy a buscar mejor el dato y se lo voy a pasar para quien le guste, para quien le interese esta historia, ¿no? Creo que es bastante bueno recordar a estos artistas. En el Cine Gamón, exactamente. Se estrena el jueves en el Cine Gamón, en Rivadavia 1635. Y vamos, antes de ir a la última noticia, a la última entrevista, a ver algunas noticias de la ciudad de Buenos Aires. En Parque Avellaneda estalló la caldera de un lavadero industrial y cayó la mampostería en Viviendas Lindero. Bueno, otro tema más también, evidentemente no debe de haber controles. En la calle Ameguino, al 1600, en Parque Avellaneda, esto lo informó el Ministerio de Justicia y Seguridad Social. Afectó a viviendas linderas, por suerte no hubo que lamentar víctimas, ¿no? Pero, reitero... habría que empezar a investigar alguna de estas cosas porque es bastante frecuente esto, ¿no? De que haya pérdidas de gas y demás. Y bueno, otro tema que también incluso ayer nosotros en el programa Hoy Inmortales con mi compañera Cristina Varela tocamos, que era una entrevista a una mamá de un alumno de una escuela especial. Hoy marcharon docentes, padres y familiares y alumnos para reclamar la vuelta a la reincorporación de estudiantes mayores de 22 años en las escuelas especiales, porque Rodríguez Larreta dispuso que en todas las escuelas especiales de la capital, que son 13, ahora los chicos o los quienes estudian lo pueden hacer hasta los 22 años nada más. Hasta ahora lo podían hacer, o en el curso de este año, de estas jornadas, lo podían hacer hasta los 30 años. Y están pidiendo, bueno, que se pueda reincorporar, que también puedan tener una salida laboral, pero acá el gobierno de Larreta y Acuña, para ellos no hay inclusión, sino exclusión. Y la transformación, vemos que se trata de esto, ¿no? De sacarle derechos a quienes estudian, o también allí, junto con los padres, las madres, los alumnos y los docentes de las escuelas de educación especial, marcharon también del Palacio Cesi, que lo hemos tratado bastante este tema, respecto a que el Palacio Cesi lo han desafectado del Ministerio de Educación, pasó a estar en el Ministerio de Promoción y lo quieren hacer y lo están adecuando para hacer un museo del vino en Villa Devoto, donde ellos han donde han armado un recorrido, el circuito del vino, bueno, donde les está cambiando también la vida a los habitantes, a los vecinos y vecinas del barrio de Villa Devoto. Si pueden, alguna vez péganse una vuelta por ahí, por la calle Chivilcoy, por la plaza y demás, y van a ver cómo está quedando eso, donde quienes viven allí durante de hace tantos y tantos años, un barrio tranquilo, se está convirtiendo en un barrio con bares, con cervecerías, que están todas las noches hasta las 2, 3, 4 de la mañana, con las mesas en las calles, las veredas, con corte de calles a veces para poder justamente en las calzadas poner mesas de los bares, de los restaurantes. Bueno, una locura lo que están haciendo en varios barrios. O sea, esa es la transformación del gobierno de la ciudad. Bueno, Nacho, vamos a poner un pequeño separador y ya vamos a la entrevista. Bien, seguimos en Otras Voces, Otras Propuestas. Habíamos anunciado que íbamos a comunicarnos con un amigo, un compañero de una radio alternativa, comunitaria, popular, como La Retaguardia, que es FM Riachuelo, ahí en el barrio de La Boca, porque nada, nos parecía interesante contar las cosas que pasan en otras radios como las nuestras. Y en este caso, especial, además, porque el 8 de julio, FM Riachuelo 100.9, cumplió 11 años. Y estamos hablando con Leandro, uno de los integrantes de la radio, para que nos comente un poco esto que yo estoy comentando también. ¿Cómo te va, Leandro? Buenas noches. Buenas noches, Luis. Un gusto estar al aire de una radio compañera como La Retaguardia. Bien, por el principio, ¿cómo surge FM Riachuelo hace 11 años y por qué, no? En un barrio muy popular también. Sí, un barrio, la verdad, muy importante para lo que es lo popular y la lucha popular, ¿no? Como es el barrio de La Boca. A mí siempre que me preguntan por cómo surgió La Riachuelo, más allá de que yo estoy hace 2 años y medio en la radio, pero si hay algo que se encargan de hacer siempre los compañeros es transmitir la historia de la organización, claro, y que los compas que van entrando podamos ir apropiándonos de esa historia, ¿no? Y siempre que me preguntan por La Riachuelo no puedo evitar hacer mención a que en el 96 surge el comedor infantil Los Pibes en el barrio de La Boca, con la gran necesidad que había en aquel momento de poder resolver la alimentación de nuestro pueblo, de un pueblo que se estaba enfrentando a un cambio en el mundo del trabajo, con fábricas cerrando, con mucha desocupación, y que tenía que empezar a resolver el trabajo de otra forma, ¿no? Que es lo que hoy conocemos como la economía popular. Y bueno, en aquel momento lo que pensaban los compañeros es que estaba claro que para que el pueblo se organice era necesario que en principio el pueblo comiera, ¿no? Y a partir de ahí ese comedor infantil deja de ser infantil, empieza a ser el comedor Los Pibes, empieza a dar otras luchas aparte de la alimentaria, como la lucha por la vivienda, incluso sin la radio también la lucha comunicacional, ¿no? La construcción de una comunicación popular a partir de volanteadas, por ejemplo. Y ya cuando los pibes se cambia el nombre a Organización Social y Política, en el 2011, surge también la FM Riachuelo, en un contexto en el que también surgían muchos medios comunitarios a partir de la ley de medios, una ley que también nace al calor de la lucha de todos los medios comunitarios. Y bueno, lo que sucedía en aquel momento, o sea, la interpretación de aquel momento fue, bueno, estamos dando la lucha porque nuestro pueblo se libere, y en esa lucha hay un eje comunicacional muy fuerte, ¿no? Tenemos cuatro grandes medios o cuatro o cinco grandes grupos hegemónicos de medios que controlan la gran mayoría de los medios con más influencia en nuestro pueblo, que controlan la televisión, controlan radios muy importantes y que llevan adelante una política profundamente antipopular. Entonces, si nosotros no fortalecemos nuestra lucha comunicacional, entonces estamos flaqueando en un aspecto muy importante, ¿no? Uh-huh. Y así aparece la FM Riachuelo como una radio comunitaria, como un medio popular, con arraigo territorial, también decimos, es decir, es una radio de barrio, es una radio del barrio de La Boca, y que si bien eso no nos prohíbe poder tocar otros temas más allá de únicamente lo que sucede en el territorio, no dejamos de tener principalmente ese anclaje en el territorio. Claro. Y todo lo que laburemos va a ser desde ahí, ¿no? Uno de nuestros eslogan, podríamos decirle de alguna manera, es apaga la tele y prende la radio de tu barrio. Claro. Y tienen audiencia. Suena bastante, o sea, simple, pero tiene algo fundamental ahí, que es prende la radio de tu barrio, no prende la FM Riachuelo, porque claro, lo que nos interesa a nosotros es que existan más experiencias como la FM Riachuelo en los territorios, y que si no hay uh-huh. una radio en el barrio tal, que los vecinos sientan la necesidad y las ganas de organizarse para fortalecer también esa comunicación territorial, que para nosotros es muy importante, que esté en todos los barrios, en todos los territorios. Claro, no, digamos, no es un interés que la Riachuelo se escuche en todo el mundo o en todo el país como otros medios, por ejemplo. Digamos que es una radio que además se escucha por aire, tiene una antena y... No te estoy escuchando. Ahora, ¿me escuchás ahora? Ahí está, ahora sí te escucho, era un problema. No, decía que es una radio que se escucha por aire, o sea, el vecino la puede sintonizar con su radio portátil, con además de que uh-huh. se escuche por la web, ¿no? Como hoy se escucha prácticamente todas las radios, pero es importante eso, que el vecino sintonice, la busque, y lo que yo te preguntaba es, ¿y el vecino? ¿Hay esa reciprocidad entre los vecinos? Si el vecino viene y te golpea la puerta de la radio y dice, che, mirá, en tal lado hay un problema, surgió tal problema. Aparte, vos mencionaste algo importante en un barrio como La Boca, que es la vivienda, donde La Boca sí. se caracteriza por conventillos de muchísimos años, donde las personas lamentablemente no viven en las mejores condiciones de habitabilidad, y sé que en La Boca es una lucha permanente eso. Bueno, por ejemplo, hay compañeros de nuestra FM Riachuelo, incluso, que formaron y forman parte de una experiencia muy importante para la organización y para el barrio de La Boca, que es la COVILPI, ¿no? La Cooperativa de Vivienda a los Pibes, claro, que llevó una lucha de 10 años, ¿no? Muy, muy ardua, muy intensa, muy difícil, pero que los compañeros no bajaron los brazos, y hoy tienen su vivienda propia en forma de cooperativa, ¿no? Y ahí hablabas de la reciprocidad con el vecino. Justo el otro día nos preguntaban también unos compañeros que también tienen un programa en la Riachuelo, cuando en el viernes, el día de nuestro cumpleaños, hacíamos radio en la calle. Los compañeros del programa Noticias de Ayer nos preguntaban por las conquistas, ¿no? Por decirlo de alguna manera, que más nos llenan en la Riachuelo. Y a mí se me venía el ejemplo este de la reciprocidad con el vecino, ¿no? Que nos pasa que nos han llamado vecinos contándonos que la Riachuelo es una gran compañía para los momentos difíciles, no solo por los temas que tocamos en los programas, sino también por la música que pasamos, les gusta mucho la música que pasamos, uh-huh. y bueno, vecinos como como Jorge, que es un compañero que los sábados tiene su programa Sentimiento Santafesino, ¿no? Uh-huh. Que pasa cumbia santafesina y que se acercó a la radio, dijo quiero hacer un programa y vino y lo hizo y también se apropió de la radio, es un compañero más de la Riachuelo. Y cada vez que pasa eso, que puede ser capaz uno en 3 meses o y va rotando, ¿no? Pero sí. Digamos, esa pequeña victoria que de alguna manera te va marcando que algo estás haciendo bien. Si se te acerca un vecino con ese sentimiento de verdad considerar que la radio es suya, ¿no? Aunque no milite o no trabaje en la radio, la considera suya y eso es lo que nosotros buscamos. Seguro. Sí, ¿no? Y además, si hubiera querido hacer radio porque le gusta la comunicación, quizá pudiera haberla ido a buscar otro lado y sin embargo la tenía ahí. Porque evidentemente Totalmente. También quiere comunicarle a sus propios vecinos cosas que le pasan. O lo que a él le gusta comunicar, pero a sus propios vecinos. Es importante. Así es. Bueno, pero eso también es muy bueno. Y bueno, Leandro, decime, porque esto viene con una fiesta, me parece, ¿no? Totalmente. Es este sábado, 16 de julio, que vamos a estar festejando, ahí sí, el cumpleaños de la radio, de 12 a 17, en la Plaza Solís, que queda ahí en Suárez y Caboto. Ajá. Va a haber un festival con bandas en vivo, con feria de la economía popular también, con emprendimientos del barrio, con buffet popular. Vamos a hacer sorteos, que estuvimos también charlando con los negocios del barrio, que los invitamos a todos a participar y que además muchos se coparon, ¿no? Y donaron productos de su negocio para poder aportar al sorteo, porque nosotros... esto lo venimos haciendo desde el cumpleaños pasado, ¿no? De los 10 años, que es que nuestro cumpleaños lo queremos festejar con la comunidad, porque cumple la Riachuelo, cumple el barrio también, ¿no? La radio del barrio. Y entonces, ahí también, para nosotros, solo el pueblo salva al pueblo, solo el barrio salva al barrio, ¿no? Entonces, la fiesta... De alguna manera, la fiesta popular que es el cumpleaños de la Riachuelo, también es algo de lo que se tiene que encargar y apropiar el barrio. Seguro. Y ahí es importante que se aporte a que la fiesta sea para todos un momento de alegría en este momento tan difícil también que está viviendo nuestro pueblo. Pero también nos tenemos que dar ese permiso y ese lujo, aunque sea... mínimo, pero es un lujo de compartir con quienes les dan todos los días la posibilidad de también poder seguir ustedes al aire y trabajando, ¿no? Sí, totalmente. Claro. Bueno, me hiciste acordar al gringo Castro, el secretario general de UTEP, que hablaba de que el germen de la revolución está en el encuentro, ¿no? Y en la fiesta del sábado es eso, es el encuentro del barrio con el barrio. Y a seguir fortaleciendo los lazos que necesitamos en una comunidad. Sí, el compartir, en lo solidario, el estar uno al lado del otro, el saber qué le pasa, ayudarse. Y es en el lugar más chico que tiene por ahí una sociedad, que es su barrio, su lugar de pertenencia más inmediata, ¿no? Así que bueno. Totalmente. Bueno, Leandro, te agradecemos la comunicación, que sigan por muchos años más también ahí en FM Riachuelo, con saludos a todas las compañeras y los compañeros que, bueno, nos conocemos de hace bastante también, y que el sábado sea un momento de, también, como decimos, de encuentro, de disfrute y de compartir. Te agradecemos la comunicación. Gracias a vos, Luis, un gusto estar al aire con ustedes y bueno, los esperamos el sábado. Bárbaro. Trataremos de darnos una vueltita. Sí. Dale. Chao, gracias. Chao, gracias. Chao. Bueno, Nacho, vamos a ir, no sé, despidiéndonos con alguna alguna última noticia, si hay, si tenemos, y si no... les puedo comentar algo que quizá tengamos suerte la semana próxima. Ustedes saben que el Ferrocarril San Martín, que hicieron el viaducto, el amigo Larreta, 4 años dejó sin construir las estaciones La Paternal y la estación Villa Crespo. Bueno, yo venía siguiendo este tema y quería comunicarme con alguna autoridad del gobierno de la ciudad, evidentemente no, porque lo pateó el tema, le dijo al gobierno nacional, nosotros no lo podemos hacer, con la coparticipación que nos sacaron ustedes no tenemos plata, así que arréglense ustedes. Bueno, yo estuve siguiendo esto, aunque no lo hice al aire, y nunca pude tener la posibilidad de tener una entrevista con algún funcionario del Ministerio de Transporte de la Nación. En el interín me entero hace 10 días que se inauguró la estación La Paternal, o sea que licitó el gobierno nacional la terminación de la obra y ya está la estación Paternal. Hoy pude comunicarme con alguien de la parte de ferrocarriles, no me dieron la posibilidad de hacerle ninguna entrevista al presidente Martín Maricucci de Ferrocarriles. Se comprometieron que posiblemente la próxima semana podamos tener la entrevista. ¿Por qué? Porque la estación Villa Crespo todavía no está ni licitada. Recién se va a licitar y creo que o se licita en septiembre o van a empezar las obras recién en septiembre. Y la estación Villa Crespo del Ferrocarril San Martín es estratégica porque de todas las estaciones que tienen en la capital el Ferrocarril San Martín hasta Plaza Italia, es esta porque es un lugar de transferencia con el subte de la línea B. El siguiente es en la estación 3 de febrero, allí en Pacífico, donde tenés la línea D. ¿Sí? Entonces, bueno, estoy tratando de ver si podemos tener alguna entrevista para que nos digan más o menos aproximado los vecinos de aquí del barrio de Villa Crespo cuándo podemos tener terminada la estación. Bueno, Nachito, nos vamos. Gracias, Julio Pardo, en la 690. Gracias, Nacho, en el estudio Víctor Basterra de La Retaguardia. Y escuchemos a Jorge Cafrune en Zamba de Mi Esperanza. Y si quieren, el próximo martes me dicen qué le encontraron de subversiva esa letra. Chao. Hasta el martes. Samba de mi esperanza, amanecida como un querer. Sueño del alma, que a veces muere sin florecer. Sueño del alma, que a veces muere sin florecer. Samba, a ti te canto, porque tu canto derrama amor. Caricia de tu pañuelo que va envolviendo mi corazón. Caricia de tu pañuelo que va envolviendo mi corazón.